siento que la fatalidad sus descargados con la piedad que hablan son creciendo para que tú no estés tu ser con mis sentencias que se ven viendo que todas las son creciendo para que tú no estés que no estés por son y es que por concepto el campo de tal